Hermanos y hermanas indígenas del pueblo de México, les queremos decir nosotros los indígenas, nuestro derecho a ser mexicanos. No necesitamos cambiar nuestra cultura, nuestra vestimenta, nuestra lengua, nuestra forma de rezar, nuestra forma de trabajar y respetar la tierra. Acabarnos. Buenos días, amigas y amigos, sean ustedes bienvenidos a su programa y semanario socioambiental titulado Hijos de la Tierra. Esta es la edición 131 y bueno, pues vamos a arrancar el programa del día de hoy. Les recordamos que este es un noticiero socioambiental donde semana tras semana estamos dando recuento de la lucha, las resistencias, las problemáticas que se están dando a lo largo y ancho en el mundo pues en la defensa de la madre tierra. Así que les vamos a decir qué les tenemos preparados para el día de hoy. Y bueno, pues si se quedan a escuchar todo el programa del día de hoy, van a escuchar, por ejemplo, el comunicado que manda la Asamblea Popular de Pueblos de Juchitán, Oaxaca, en su defensa pues contra estas invasiones de las transnacionales eólicas en su comunidad. Vamos a escuchar pues las agresiones de las que han sido víctimas en los últimos días. También tenemos un comunicado por parte de la CECOP, esta organización de comuneros y ejidatarios opositores a la presa La Parota del estado de Guerrero, México. Bueno, pues donde ellos también están denunciando el acoso y la represión de la que han sido víctimas algunos de sus compañeros, así como también el desastre humanitario que se está dando en esa zona debido, bueno, pues a las duras tormentas que se dieron en semanas anteriores. También una muy buena noticia, bueno, vamos a hablar un poquito de la suspensión a la siembra de maíz transgénico en México, una pequeña victoria legal, bueno, que siento un gran precedente en México, y vamos a hablar un poquito de ello. También tenemos un comunicado que nos envían por parte de varias organizaciones de Puebla y de Tlaxcala acerca de su posicionamiento político ante la privatización del agua que se está haciendo en la zona. En el tercer bloque de este programa vamos a contar con la información que nos mandan desde Guatemala, ya que la semana pasada, bueno, pues estuvo el encuentro REDLAR, esta red latinoamericana de opositores a los a presas y a la defensa y por la defensa de los ríos. Y bueno, pues vamos a estar escuchando el reporte de nuestra compañera Moni y también los audios de Radio Mundo Real, donde también ella colabora. Y bueno, pues vamos a tener este bloque muy importante con algunas canciones que también nos envían de allá. Y también para continuar en el programa, en el cuarto bloque, vamos a hablar un poquito de noticias pues internacionales. Hay noticias de Panamá donde denuncian la negligencia ambiental de parte de la minera Cerro Quema S.A. Y también hay información de protestas también contra la minería, pues la mayoría de ella canadiense o extranjera, pero ahora en Nicaragua. Y bueno, pues dice protesta contra la minera B2 Gold en Matagalpa, Nicaragua. También vamos a hablar de ello. Y también una noticia que se nos hace bastante relevante es que allá en Europa, bueno, pues ya la discusión en torno al fracking como una forma de obtener gas pues del subsuelo, que bueno, aquí lo hemos ya comentado, es bastante dañino y contaminante, pues ha sido prohibido en Francia debido a estos argumentos ambientalistas. Así que bueno, pues para todas aquellas personas opositoras al fracking, sin duda será una muy buena noticia y les traemos más información sobre ello. También en el siguiente bloque, bueno, pues vamos a dedicarlo a, comúnmente lo hemos hecho para las alternativas socioambientales. En este caso no va a ser una alternativa, sino más bien una denuncia. El 16 de octubre es el Día Mundial contra McDonald's y vamos a hablar un poquito de las tropelías, de las cosas no tan gratas que ha hecho esta multinacional. Y ya para despedirnos, vamos a hablar un poquito de las invitaciones y actividades próximas a realizarse en México en defensa de la madre tierra, ya que estos días han llegado bastantes invitaciones de varias de las actividades que se están realizando a lo largo y ancho del país. Así que bueno, pues los invitamos a que se queden con nosotros en este su programa y les recordamos nuestras formas de contacto. Pueden buscarnos a través del blogspot hijosmadretierra.blogspot.mx. Esa es nuestra página o nuestro blog, como ustedes le quieren llamar. Y ahí encontrarán todos los programas, tanto el este como el de semanas anteriores. Y bueno, pues ahí podrán encontrar un gran acervo de entrevistas, de noticias, de canciones en defensa de la madre tierra. Y también aprovechamos para enviar un cordial y fraterno saludo a todas las radios que nos retransmiten esta programación. Y bueno, vamos a mencionar algunas de ellas. Bueno, pues a radiomundoreal.fm, que bueno, pues se construye esta propuesta de medios independientes desde Uruguay, también a nuestros hermanos de Wambra Radio en Ecuador, también a los compañeros de Radio Genpoj en el 107.9 de FM en Tlahuiltoltepec, en la zona Mije de Oaxaca, también a los compañeros de Sinacali Radio allá en el estado de Morelos, a Radio Ñundá, que transmiten el 100.1 de FM allá en la Costa Chica de Guerrero. También a un enorme saludo y abrazo fraterno a nuestros compañeros de Radio Placeres allá en Chile, en Valparaíso, Chile, en el 87.7 de FM. También a nuestros compañeros, a todos los colectivos que integran y participan en las jornadas radiales de los medios libres, en particular, bueno, pues como siempre, a nuestros compañeros y hermanos de Comán y Lel. También a los compañeros de Radio Zapoten de 102.1 de FM en el sur de la Ciudad de México, y a quienes también les mandamos un enorme abrazo, al igual que nuestros compañeros de Regeneración Radio en el 105.3 de FM en el norte del país, y también, bueno, pues por Radio Chinelo en Cuernavaca, Morelos, a través de Radio Ayotzinapa, Voces Nuestras, Voz de Todos en el 94.1 de FM, y también a Radio Huanmilahuac, Tlactoli. Así que les mandamos un saludo a todos ellos allá en el estado de Guerrero. En el estado de Sonora, a través de Libera Radio, que es un proyecto de radio por internet, y también a través de Radio Unisur en el 104.3 de FM en Coajinicuilapa, Guerrero. Y bueno, también nos puedes encontrar en algunas pues páginas donde se repostea, como Zapateando WordPress, o también como Revolucionemos Oaxaca, entre muchos otros más. Así que bueno, pues les agradecemos a todos ellos pues este esfuerzo comunicativo para que este trabajo de compilación de noticias pues llega hacia todos ustedes. Y bueno, pues ya para irnos a escuchar una cancioncita, vamos a dejarlos con nuestros correos electrónicos. Se los recordamos, es hijosdelatierra@riseup.net, y también a través del Facebook nos pueden encontrar como Hijos Espacio de la Tierra, todo junto, y también en el Twitter como H de la Tierra, y también en el Diáspora como H de la Tierra. Así que bueno, pues los esperamos sus informaciones, sus comunicaciones y por supuesto sus colaboraciones. Este es un programa abierto y los invitamos a que sean ustedes los medios, a que graben su propio audio, a que nos manden sus noticias para que nosotros las digamos, y pues que hagan de este programa una herramienta para la defensa de los pueblos y de la Madre Tierra. Así que bueno, pues vamos a continuar y los dejamos con una canción y regresamos. Dominical.